Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Los padres del niño británico ingresado en el hospital de Málaga se llevarán en las próximas horas a su hijo hasta el hospital de Praga, en el que van a practicarle la terapia de protones menos lesiva y que los padres habían solicitado. Asia King tiene 5 años y sufre, como saben, tumor cerebral. Según el abogado de la familia, están ultimando los detalles de este viaje que se hará como muy tarde el lunes. Los padres han recuperado la tutela del pequeño que habían perdido tras llevarse a su hijo de un hospital de Londres. Juan Isidro Fernández es el abogado de la familia. En todo momento, pues el niño no ha estado desprotegido, que no se ha cometido ningún delito, ni se ha puesto en riesgo su vida, y muchísimo menos, ¿no? Sino que los padres, pues, estaban capacitados para traerla aquí a Málaga, que era, que al final, pues, ha salido todo como ellos habían previsto. Lo único que hemos perdido son 5 días, pero bueno, estamos más que a tiempo, según todos los doctores. 4 guardias civiles han resultado heridos al interceptar y auxiliar una patera que se dirigía a Melilla y en la que viajaban 30 inmigrantes, entre ellos 4 mujeres, quienes se mostraron muy violentos, lanzando piedras y golpeando con palos a los agentes, hasta el punto de que otras 2 lanchas del GEAS se desplazaron hasta el lugar para ayudar. Tras auxiliar y comprobar el buen estado de los inmigrantes, y en virtud del protocolo de actuación en el mar, 2 embarcaciones de la Marina de Marruecos se hicieron cargo de ellos. Las heridas sufridas son de carácter leve, aunque uno de los agentes ha tenido que ser atendido en el Hospital Comarcal de Melilla tras recibir un fuerte golpe en la zona cervical. Y miembros de la asociación Adelante Niños Robados de Sevilla se han concentrado este sábado en la capital andaluza para pedir que se reabran los casos de los bebés desaparecidos de los hospitales al poco de nacer durante la dictadura y el posfranquismo. La mayoría de los 200 casos denunciados en esta provincia se han archivado. Tanto el gobierno como la fiscalía no nos hacen caso, la policía tampoco. Dice que han investigado y nos archivan las denuncias. Y ahora nos ponemos a mover y no nos abren puertas para poder investigar cosas de estas. Pues esperando, por lo menos el mío hace por lo menos 6 o 7 meses que me dijeron eso, que no había forma de archivarlo porque no tenían una explicación. Los afectados reclaman a la Fiscalía que investigue a fondo todos los casos y anuncian que los próximos días interpondrán una denuncia colectiva para exigir que se indague hasta el final. Y concentración de protesta esta noche también a las puertas de la antigua prisión local de Úbeda para mostrar su rechazo a la demolición del edificio. La Junta pretende incluir esta vieja cárcel en el listado de lugares de memoria democrática de la comunidad, pero el Gobierno de España ha abierto un proceso para el derribo. Para la Asociación Cultural y para muchos vecinos de Úbeda, este viejo edificio representa un símbolo de la represión franquista que supuso vejaciones y torturas a cientos de republicanos. Francisco Javier Ruiz es el presidente de Úbeda por la Cultura. Por honrar a las personas que allí perecieron, a las muchas personas que posteriormente, en los años de dictadura también franquista, sufrieron también el escarnio y sufrieron en sus carnes por aquel proceso de represión, y por tanto es un símbolo de lo que no debe de volver a suceder jamás, ni en Úbeda ni en toda España. Y unas 5.000 personas han participado este sábado en el último tramo de la marcha a Londres organizada para defender el sistema sanitario público británico. La marcha popular ha concluido en la plaza de Trafalgar, en pleno centro de Londres, tras casi 500 kilómetros de recorrido, iniciado por un grupo de apenas 30 madres del condado de Durham, en el norte de Inglaterra. En cuanto a las temperaturas, hasta ahora en Andalucía registramos 21 grados en Vélez Rubio, en la provincia de Almería, 22 en Baza, en Granada, y 25 en Álora, en la provincia de Málaga. Llegamos a las 12:04.